Y bien, continuamos con el programa, con Tu Tiempo Mujer del día de hoy. Y tenemos visita en el estudio, siempre digo que es lo que más nos gusta, que nos vengan a visitar y a compartir la charla aquí en el estudio de Radio Kermés. Y hoy tenemos a nuestra invitada del día de hoy, que es Lisa Segovia, que nos va a contar sobre la pronta presentación de su libro. Primero la saludo. Hola Lisa, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Antes que nada, Lisa, antes que empecemos a hablar de tu libro, yo siempre le hago esta pregunta a las invitadas, para que te presentes. ¿Quién sos, Lisa Segovia? Uy, las mil Lisas, me dijo una amiga hoy. No me digas. Sí, me dijo eso, un compañero de secundario que vio en las redes que sacaba la novela y me dice, mándamela, Lisa. Y me acuerdo los dibujos que hacías en las carpetas. Y me puso las mil Lisas, por eso. Ay, qué lindo. Justo que me preguntás eso. Bueno, soy... ¿Sos pampeana? Pampeana. Bien. Nacida en Santa Rosa, sí. Soy mamá de Agostina. Tengo una hija de 24 años. Tengo un compañero, también el papá de Agos, que se llama Sergio. ¿Y quién soy? Las mil Lisas, diría. Bueno, escribo poesía, trabajo en la legislatura, en el departamento contable. Tengo varias, muchas amigas y amigos que logro mantener desde hace muchos años, desde la época de la secundaria. Así que, bueno, Y escribir es también una parte muy importante. Sin duda, seguramente. Contanos, ¿cuándo empezó tu amor por la escritura? Yo empecé a escribir muy chica. Ajá. Que recuerde y que tenga guardado es desde la adolescencia, cuando uno empieza a escribir, que se enamora. ¿O empezaste con el diario íntimo? El diario íntimo y poemas. Claro. Y después tengo guardado todavía mucho. Escribía mucha poesía. Uh-huh. Y después tenía la necesidad de que el camino no se quedara ahí guardado. Y empecé a hacer un taller literario en la Asociación Pampeana de Escritores, que en ese momento lo daba Estela Gamba. Uh-huh. Y bueno, y ahí es como que te acercan otras lecturas o otras voces, otros compañeros, como que uno va abriendo su camino y va diciendo, bueno, sí, esto es lo que quiero. Y un aprendizaje también. Un aprendizaje, claro, totalmente. Sin duda. Un aprendizaje. Uno se nutre también, de claro, no solo del maestro, sino de los compañeros. Sin duda, claro que sí. Y ahora estás ante la presentación de tu primera novela. Mi primera novela, sí. ¿Se llama? Debajo de los vientos. Bien, contanos. Debajo de los vientos, es mi primera novela, la publica Editorial Siete Sellos, una editorial cooperativa, sí, de La Pampa. Tiene el dibujo de tapa de Maite Delgado Franco, que es una artista plástica de General Pico. Ajá. Hija de la poeta Águeda Franco. Ah, claro. ¿Quién no conoce o ha leído algo sobre Águeda Franco? Sobre Águeda, sí, totalmente. Y bueno, y el prólogo está hecho por Horacio Beascochea. Ajá. Que es un escritor pampeano que, sí, hace años que reside en Neuquén. Ajá, bien. Sí. ¿Y de qué va esta novela? ¿Qué nos contás en la novela? Es una novela breve que trata la historia de Teresa. Teresa es una mujer que podría ser nuestras abuelas, una, uh-huh, abuela nuestra. Teresa nació en 1913 en una granja en el centro de La Pampa y va relatando todas las peripecias que tuvo que vivir en esa época. Hablo de violencia, del silenciamiento que tenían las mujeres en esa época, que todavía nos siguen silenciando, pero más, sí, en esa época. Claro. Y bueno, toda su historia de sus hijas, de sus hijos, y cómo es rescatada por su nieta, Margarita, que escribió poesía, y la rescata después de muerta, y la vuelve, le vuelve a darle esa voz que no tuvo. Pero no puedo decir mucho no, más. No, está bien, porque hay que comprar el libro y leerlo. Pero... Ay, me impactó eso de que la rescata, y yo dije, ¿cómo la rescata? Cuando dijiste ese término. Y después me concluís con después de muerta, y me quedé ahí impactada. La puede rescatar, o ella siente que la rescata. Sí, la trae. La trae de la vuelta. Trae, la visibiliza. La visibiliza y la vuelve a hacer que sea libre. Pero ya estaba muerta, Teresa. Sí, pero de alguna forma estaba... la vuelve a sacar para que esté libre. Y también vi, y se ve en algunos capítulos de la novela, cómo las mujeres, si uno va a los cementerios lo puede ver, no tienen fecha de nacimiento muchas mujeres. ¿En las lápidas? No me digas, nunca observé eso. Tienen con quién se casaron y la fecha de muerte. Como si lo importante de las mujeres hubiera sido su marido. Su casamiento, sí. Y cuándo se murió. Mira qué impresionante eso. Sí, es impresionante y vi muchas. Mira. Sí. Mira. ¿Y cuánto te llevó a escribir esto, Lisa? Hace 5 años más o menos empecé. Con la idea. Empecé con la idea. Uh-huh. Y en realidad eran como relatos breves. Los empecé a trabajar en un taller que hacía con Griselda García y compañeros. Y me dicen, enfócate en un personaje, porque si no era como... Muy suelto, tal vez. Era muy suelto. Claro. En sí, esta novela lo que tiene es que vos podés leer cada capítulo y quedarte como que es un cuento breve. Uh-huh. Pero tiene un hilo. Pero conductor, tiene un hilo. Bien. Sí, tiene un hilo conductor. Así que debe hacer 5 años, sí, del 20 al 25. Y después la trabajé, la corregí, la volví a trabajar. Me imagino. Sí, hasta que quedó. El año como... pasado ya la cerré. Digo, bueno, ya no la puedo trabajar más, ya me parece que está cerradita. Ya le diste la forma que vos querías. Sí, sí. Lisa, hablamos de tu primer novela, pero tuviste otro... publicaste otros libros, ¿verdad? Sí, tengo publicado un libro de cuentos, relatos, editado por el Fondo Editorial Pampeano, uh-huh. que se llama El Duende de la Luna, y después 3 libros de poesía, unos restos del Fondo Editorial Pampeano, Aguja Vieja, también de Editorial 7 Sellos, y El Dorso de la Niebla, de Griselda García Editora. ¿Qué títulos? ¿Cómo elegís los títulos? A ver, porque es todo un tema. Este Debajo de los Vientos estaba entre Alambrados, porque es como está mucho los alambres que hay en la Pampa, los alambrados de la Pampa, lo nombro bastante. Y después vi que todo sucedía debajo de los vientos, así que me gustó. Muy pampeano. Muy pampeano. Muy pampeano. Sí, ¿no? Es pampeano. Sí. Rememorando el tema de los vientos pampeanos. De los vientos pampeanos. Sí. Y después, en general, los de poesía, siempre generalmente hay un verso que se repite en todo el libro. En alguna parte del libro se repite y digo, este es el título del libro. Mira. ¿Cómo se llama el de la poesía? El último restos. Es Restos, Aguja Vieja. Una aguja vieja. Y El Dorso de la Niebla. Bien, bien. Fantástico. Bueno, ya tenés una buena producción, digamos, ¿no? Sí, ¿Tenés proyectos? De poesía tengo un libro terminado y uno que quiero empezar a armar y después ver qué hago con eso, sí. O sea que vas a seguir con la producción literaria. Sí, sí, sí, sí, por sí. Ahora sí. ¿Es lo que te motiva en la vida? Y ¿es lo que te da el empuje? ¿Qué significa para vos escribir? Y creo que es el lugar donde me encuentro a mí misma. Uh-huh. Qué lindo. Sí, sí, sí. Lo demás, bueno, más allá del trabajo que uno lo hace para sustentar. Sobrevivir hoy. Sobrevivir, que es necesario. Pero después sí es algo, porque también es un trabajo escribir. Porque no es claro. Solamente escribo no, por y ya supuesto. Está, hay corrección, hay lectura, hay talleres y clínicas para decir, bueno, tengo esto, lo reviso con alguien que por ahí tiene otra visión, que claro. Me diga. Pero sí, es lo que realmente me gusta. Te motiva. Y me motiva, sí. Sí, claro que sí. Bueno, está interesante esto de lo que nos estás contando y además esto de que vas a seguir, o sea, no se termina con 4 libros, con 5 libros, la producción continúa. Sí, hasta... así no haya libros, uno está. Claro, está siempre sí. Escribiendo, ¿no es cierto? ¿Te gusta más la poesía? Poesía es como que escribo a diario. Ah, bien. Sigo escribiendo a diario, por más que después diga, bueno, esto no está para publicar, no está. No, pero escribo generalmente a diario, escribo algo. Bien. ¿Y la novela te costó más? Me costó, sí, mucho trabajo, pero me gustó el proceso, sí. Bien, bien, bien. Bueno, entonces, Debajo de los Vientos, ¿cuándo es la presentación? El viernes, ahora el viernes 29, en La Porfiada, Casa Cultural, Forns y Artigas, uh-huh. A las 20:30 horas. Va a estar acompañándome el escritor Horacio Biascochea. Ah, va a estar Horacio. Que se viene del Neuquén para acompañarme y va a estar cantando y acompañando musicalmente Paola Canova y Sebastián Ubito. Ah, o sea que va a ser completito el show. Completito. Para que pasen un lindo momento. Es entrada, ¿cómo es allí en La Porfiada? Entrada libre. Entrada libre. Entrada. Hay que ir, sentarse, tomar una sí. Cerve. Y ahí va a estar la presentación del libro y del show. Sí. Bien, qué bien. ¿Por qué La Porfiada? ¿Fue lo que se te ocurrió? Me propuso Pablo de Siete Sellos. Ah, me bien. Dice, hay un lugar que es lindo para la novela. Bien, digo, cultural. Yo la conocía, La Porfiada, me encanta el lugar. Sí. Y digo, sí, porque no, sí, me claro, encanta. Claro, claro. Estaba viendo que hay otra actividad para septiembre en la cual participás. Poesía... Pampa Fest. Que sí. Ya la que estamos, hablemos de ella también. Sí, el sábado, viernes y sábado siguiente, el 5 y 6 de septiembre, sí. En Santa Rosa. ¿En dónde se y hace? Y en Toay. El viernes 5 en Santa Rosa, en la Asociación Pampeana de Escritores. Ah, bien, allí en la calle Lordi. En Lordi 73. Y el sábado, acá en Toay, en la Casa Museo Olga Orozco. ¿Esa casa no para de no. De la Casa Olga Orozco, qué lindo lugar, y no para de presentar este. No. Y bueno, arte, vienen cultura. Poetas de, sí. De Santiago del Estero, viene Denise León de Tucumán, poetas pampeanos en mesas de lectura, micrófono abierto, tendal de poesía. Oh, qué lindo. Está Josefina Bravo también, está allí, Josefina, me parece. Josefina, ¿no? Bravo, Águeda Franco de Pico. Ah, bien. Y Alicia Santillán, o sea, las 4 somos las que organizamos el festival. Qué bien, y allí hay que pagar entrada, ¿cómo es allí? No. También es entrada libre. Entrada libre. Bien, ¿en qué sala? El viernes en la Asociación Pampeana de Escritores, en sí. La sala Margarita sí, Monjes. Sí. Y el sábado en la Casa Museo Olga Orozco, en la sala La Fantasma. La Fantasma, siempre es la siempre sala. La Fantasma. Siempre sí. Es La Fantasma. Bueno, Lisa, que te vaya muy lindo en la presentación del libro, que tengas mucho éxito. Acá lo tengo en mis manos. Hay una foto tuya también en el libro y el prólogo de Horacio Biascochea, como dijimos. Entonces, el viernes 29, en La Porfiada, a partir de las 20:30. Sí. Bueno, allí están todas y todos invitados a ver la presentación del libro de Lisa Segovia y el show musical que, por supuesto, acompaña. ¿Algo más que te quede para decirnos y, no, y compartirnos? Que me acompañen, claro. Va a ser una noche linda. Sí, igualmente que el Festival de Poesía el sábado siguiente, el 5 y el 6, también va a estar hermoso. Sí. Para el que le guste la poesía, ir y escuchar. Va a estar Sol Donati cantando. Ah, la Sol. La Sol, sí, la Sol. Sí. Así que, bueno, hay una linda movida. Una linda movida cultural para no perdérsela. Y además, esto, la importancia en estos tiempos, Lisa, de que la entrada es libre y gratuita. Sí, totalmente. Fundamental. Sí. Porque hay muchos espectáculos por ahí para ir a ver, pero cuando se trata de pagar una entrada, muchas veces no se puede. Se hace difícil, sí, acompañar. Y en estos casos, todo esto que vos nos estás contando y compartiendo es la entrada libre y gratuita. Eso es fundamental. Así que tenemos que seguir acompañando las artistas pampeanas, la cultura pampeana por sobre todo, y estar allí haciendo el aguante. Lisa Segovia, gracias por venir a Radio Kermés. Y a tu